El martes había una gata en la pared que separa la casa del vecino y la mía. No era una gata común, más bien era una gata no tan común, de esos que tienen cuatro colores, con esa cola y pelaje tan suave y esponjoso, con esos ojos color marrón claro como la miel. Ella me miraba, parecía que en cualquier momento iba a hablarme. ¿Pero qué me iba a decir? No importa, porque no iba a poder escucharla si es que lo hacía. Me giré al escuchar el timbre, pensé que era mi madre, que debía traer unos documentos, pero no era así, era Henry, el cartero. Miré la hora y eran las 10:45. O vino más temprano, pensé. Al volver a la ventana, ella ya no estaba, pero me sentía entre tranquilo y ansioso. Me iba a mudar en unos días, pero ¿qué iba a pasar con ella? Sabía que mañana iba a verla de nuevo, pero esa no era la razón. Simplemente tenía miedo de que me fuera y ella me extrañe, o peor aún, que no me extrañe y ni siquiera se acuerde de mí. O simplemente ya no tener la conexión con otro gato. No me la podía llevar, no era mía, pero ¿y si no encontraba otro gato como ella, una rara y diferente como yo?